Aquí comienza Momentos de Fútbol Femenino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino. En el programa de hoy repasaremos lo más destacado de la jornada 25 de la Liga Iberdrola y lo más destacado también del encuentro que jugó el Barcelona en la UEFA Women's Champions League. ¡Comenzamos! Estos son los resultados. Levante 0, Atlético de Madrid 4, Barcelona 3, Valencia 0, Fundación Albacete 0, Real Sociedad 1, Athletic 1, Español 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Málaga 0, Sporting Puerto Huelva 0, Logroño 2, Sevilla 0, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa 2 y Rayo 0, Betis 0. Así se ha desarrollado la jornada. Jenny Hermoso en tres ocasiones marcaba para el Atlético de Madrid. Esther González marcaba el otro tanto del conjunto madrileño. Dugan, Torrejón y Miliki Martens consiguieron los goles del Barcelona ante el Valencia. Naikari García consiguió el tanto del triunfo de la Real Sociedad frente al Fundación Albacete. Ana Torronda y Eli lograron los goles del Español, mientras que Paloma marcaba en su propia portería y conseguía el gol del conjunto bilbaíno. Estela marcaba el gol del triunfo del Madrid Club de Fútbol Femenino. Bárbara Banda y Judith hicieron los goles del conjunto riojano ante el Sporting Puerto Huelva. Natalia Ramos y María José Pérez consiguieron los goles del conjunto canario frente al Sevilla. La jornada se cerró sin goles en el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Betis. Las claves de la jornada. Jenny Hermoso, la jugadora del Atlético de Madrid, consiguió tres goles que hicieron que su equipo siga liderando el campeonato y, desde luego, volvió a ser fundamental y vital para que el equipo rojiblanco sumase un triunfo muy importante, porque logró el triunfo en un encuentro que puede ser vital y decisivo, porque el Barcelona pensaba que quizás en ese encuentro el Atlético de Madrid se dejase puntos que le acercaran al campeonato. Madrid Club de Fútbol Femenino, Logroño y Español lograron unos triunfos que desde luego les alejan del descenso, aunque el conjunto madrileño está en posición de descenso, pero está muy apretado y es que se encuentra a un solo punto de la salvación, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Pues sí, ambos equipos siguen su mano a mano y su particular pelea por conseguir el campeonato. Y es que desde luego ninguno de los dos parece estar dispuesto a ceder y quieren ser campeones a toda costa. Eso sí, el Atlético de Madrid, como se ha comentado anteriormente, ha superado un encuentro vital y fundamental. Y es que desde luego si el Barcelona podía tener esperanzas de recortar ventaja e incluso ponerse líder, era en esta jornada, puesto que el Atlético de Madrid jugaba ante el Levante, uno de los mejores equipos de la primera división femenina. La UEFA Women's Champions League. Paso importante del Barcelona para seguir adelante en la competición europea. Y es que el conjunto catalán sueña y sigue teniendo la ilusión de seguir haciendo historia. Y desde luego parece que va a llegar a semifinales, puesto que en el encuentro de ida ganó por 3-0. Toni Dugan resultó fundamental del triunfo del Barcelona al lograr dos de los tres tantos del conjunto catalán. Mariona consiguió el otro tanto del conjunto barcelonés. Así pues, el Barcelona desde luego ahora tendrá pues el reto y la ilusión de seguir creciendo. Se supone que si todo es normal y lógico, el rival en semifinales del Barcelona será el Bayern de Múnich. Bueno, pues esto ha sido todo en este programa. Hasta un próximo episodio de Momentos de Fútbol Femenino.